Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Días de la mañana en punto, bienvenidos a bordo en la nave del rock. Yo soy su capitán Pablo Rocks y para mí, como siempre, es un inmenso, gigantesco placer. De ese placer, bueno, usted me entiende, ¿no? De estar aquí frente a ustedes, en el micrófono, aquí hablando, compartiendo historias, música. Lo que siempre hacemos a bordo en la nave del rock. Me encanta siempre abrir micrófono y saludarlos. Cuando hay un fin de semana que no tenemos interacción, de pronto tal vez por los que siguen mis redes sociales, que publico memes y cosas de esas, pues bueno, chévere, pero me hace falta esta comunicación entre usted y yo, entre yo y usted, a través de este maravilloso invento llamado la internet y también, por supuesto, a través de nuestras plataformas en www.eltunnel.co y también a través de nuestro chat en WhatsApp. Más 57-301-770-3920. Cada día llegan mensajes diciendo: ¡Hey! Quiero ser parte del grupo de difusión. Y pues yo lo que hago es inscribirlo aquí. O sea, inscribirlo no. Guardo su contacto y lo meto en el grupo de difusión para que le lleguen cositas relacionadas con la emisora. Eso es lo que me encanta también. Quiero saludar a nuestras emisoras aliadas, por supuesto, que en este momento están replicando nuestra señal a más y más oyentes, a más y más legionarios. ImprovisandoRadio.com. También nuestros amigos de Cultura Rock, AZ Rock, en Puerto Rico y en Bolivia, César Radio Rock, The Classics, y también Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. También generamos esta señal en el interior de Suramérica, ahí en Bolivia. Un gran abrazo a todos nuestros hermanos bolivianos que generamos esta señal desde Bogotá, al norte de ustedes. Un gran abrazo y chévere. Y gracias de antemano por estar ahí conectados. Han pasado muchas cosas en este fin de semana. Y no para no ir tan lejos, lo que pasó ayer en cuestión de música. Nos enteramos, desafortunadamente, que el dueto francés Daft Punk pues decidió retirarse. Y eso fue una noticia que ayer, más o menos a esta hora, nos estábamos enterando por los diferentes medios de comunicación que estaban replicando esta noticia, que hayan decidido dar un paso al costado cada uno y abandonar este dueto que bastantes cositas desde la década de los 90 trajeron a la industria de la música. De pronto, si usted no es fanático de este tipo de música, de este estilo musical que manejaba los Daft Punk, déjame decirle que estos señores, aparte de hacer esta música, eran productores, han ganado Grammys, hicieron parte de una banda sonora, hicieron una película. Es decir, para la industria musical se está perdiendo un elemento bastante importante que le generaba un gran contenido. Hace 8 años no hayan generado algo nuevo, que es lo que le están diciendo o están replicando algunas personas. Ah, claro, hace 8 años no hacían nada y ahora se están yendo y nos dejaron ahí. Pues sí. Pero lo que hicieron estos señores para la industria de la música fue bastante poderoso. Y sobre todo, cómo va la industria de la música en este momento, donde aquí sí ya es un pensamiento meramente personal. Y si vemos como premios, como lo que acabó de pasar con los premios Lo Nuestro, que es un premio meramente latino, donde hay artistas que no cantan muy bien y se llevan todos los galardones. Entonces uno empieza a decir, ¿qué pasa con la industria de la música? ¿Qué está sucediendo con esos artistas que tienen que ser extremadamente talentosos para ganarse algo? Hoy en día cualquier persona medianamente canta y ya se gana la cantidad de premios y esas cosas. Eso es realmente lo que tiene el trasfondo de la desaparición de Daft Punk. Que la industria de la música se queda sin uno de los exponentes, aunque ellos no canten, no hagan mucho, pero realmente, me refiero a cuestiones vocales, pero lo que era en producción y en calidad, eso sí, no, eso es otra historia que hablaremos en otro momento. Y por eso quiero iniciar este recorrido en la nave del rock con estos señores. con lo que nos dejaron con su legado musical, con esta canción que se llama Something About Us, que la hace este dueto francés, o la hacía este dueto francés. Y con gran esperanza quiero que sigan su camino por separado, ojalá así sea. Y con estos sonidos les doy la bienvenida a bordo. Sigan, acomódense, ajuste su cinturón, que lo que tenemos es muy buena música. Usted me ayuda a programarla a través de nuestros canales, www.eltunel.co, y a través de nuestro WhatsApp. Ahí están disponibles y ahí yo mismito les estoy contestando. Bienvenidos. Encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Veníamos a bordo a los Depeche Mode, Policy of Truth, a esta hora en la nave del rock. Apenas iniciamos, apenas estamos despegando. Si se acaba de conectar, si se acaba de adherir a esta señal, pues bienvenido, chévere, y me encanta que llegue por estos lados y se quede, porque aquí lo que le damos es cariño rock and rollero a todos ustedes. Si usted se ha fijado, amigo oyente, en nuestras redes sociales desapareció nuestro logo. ¿Qué habrá sucedido? Y salimos desde ayer a las 6 de la tarde, todos los días va a tener usted actualización de qué fue lo que pasó con nuestro logo. O sea, no sabemos, de un momento a otro, ¡pup!, aparece ahí ese mensaje de error como logo y no sabemos qué sucedió. Apenas aparece, o sea, escasamente aparece en nuestra página web y no sabemos qué sucedió con las redes sociales. O sea, salimos en búsqueda de nuestro logo, vamos a ver qué sucede. Hoy a las 6 de la tarde, más actualizaciones de qué fue lo que sucedió con nuestro logo. Así que esté pendientes, aparecemos como, ya le iba a decir como antes, eltunel.co, así estamos en todas las redes sociales. Ese es uno de los cambios que pronto usted va a encontrar desde hace unos días para acá. Hemos cambiado algunas cosillas y debe ser por eso. ¿Será por eso que se fue nuestro logo? ¿Será? No sé, salimos en busca de él. Quiero saludar a nuestros oyentes, por supuesto que ya se están reportando en nuestro WhatsApp. Por acá está David desde Puerto Rico. Abrazos, capitán, gusto enorme estar de nuevo a bordo en la nave. Y dice lo siguiente: Daft Punk era para mí el único en su clase. Sin ellos no habrían existido Skrillex, Avicii, David Guetta, Calvin Harris. Antes de ellos no había un sonido como el que ellos hacían. Y los fans de electrónica ya deben sentir un vacío porque fusionaban estilos que todos se sentían identificados. Además que uno de los hits que, o de los, digamos, de las recetas que tenía Daft Punk era traer artistas de otros géneros, por decirlo de alguna manera, como Julian Casablancas, como se me está escapando el de Happy, Pharrell Williams, para que hicieran sus voces. Y así hay muchos artistas que hicieron las voces en sus canciones, y eso era algo que ellos empezaron a hacer, los populares featurings. Por acá llega Camiloche, un gran abrazo. Nati por acá está preguntando: ¿y qué diablos pasó con el logo? Dios mío. Por acá, buenos días, agradezco sea agregado al grupo de difusión Noticias del Mundo del Rock. Claro, eso es lo que llega por acá, creo que se llama Gio. Sin embargo, te va a escribir cuál es tu nombre para agregarte sin ningún problema. Por aquí está el popular señor de los stickers, un gran abrazo. También Juan Pablo a bordo de la nave desde Manizales. Está pidiendo una canción de Corey Hart. Bien, Alexander desde Manizales presente. Qué bien, eso me encanta que estén nuestros oyentes ahí. Vamos a hablar de música. ¿Qué pasó en la música un día como hoy, 23 de febrero, pero de 1998? ¿Usted qué estaba haciendo un 23 de febrero de 1998? ¿Lo recuerda? Además que sí, yo lo recuerdo muy bien. Era un recluta. Acababa de ingresar al glorioso Ejército Nacional en 1998. Era un soldado recluta. Porque me habían reclutado, bueno, yo la verdad me regalé al ejército. Me regalé, sí, salí del colegio y quise ir al ejército, me regalé. Y yo entré, recuerdo muy bien, el 20 y pico de enero, no recuerdo muy bien, 20 y algo de enero de 1998. Es decir que para esa época yo estaría apenas un recluta. 23 de febrero de 1998 se publicó un single llamado The Unforgiven 2. Que es el cuarto sencillo de Metallica presente en el álbum Reload. Esta canción tiene algo particular. Tiene muchas cositas. La primera es la secuela de The Unforgiven, por supuesto. Inicia exactamente igual, con un sonido un poco más heavy, que es lo que encontramos en esta canción. De hecho, el álbum Reload es un poquito más cargadito de eso. Estoy hablando del disco Metallica, pues justamente que salió en 1991. Y como otro dato curioso, ellos no la habían tocado en vivo. Muy rara vez tocaban esta canción en vivo. Pero después hicieron un directo en 1997 y de ahí pues ya empezaron a tocarla más recurrentemente, aunque no es tan recurrente como otros éxitos de la banda. El más reciente que pronto anotan acá es en el 2015, la tocó 3 veces y así en conciertos ocasionales suena esta canción de Unforgiven 2. De el álbum Reloaded, que un día como hoy, 23 de febrero de 1998, las radios de esa época estarían diciendo: ¡tenemos nueva canción de Metallica! por supuesto, suena aquí a bordo en la nave del rock para que usted le suba el volumen y disfrute de esta muy buena canción que hoy está de aniversario. The Unforgiven 2, Metallica a bordo de la nave del rock. What I know. Escuchamos a los Deep Purple. Esto era Burn a bordo en la nave. Estás escuchando el Túnel Rock. Tenemos nueva música en este momento para actualizar nuestros oídos aquí a bordo en la nave del rock. Mira lo que me hiciste hacer. Es una compilación de Los Diamante Eléctrico. Está compuesto por 10 temas inéditos y un bonus track. Esto fue lanzado el pasado 11 de febrero. Esta noticia ya se encuentra colgada en nuestra página web en eltunel.com. Diamante Eléctrico presenta su nuevo álbum Mira lo que me hiciste hacer. Tras 9 años de carrera conjunta entre Juan Galeano y Daniel Álvarez, en este álbum abren las puertas hacia el funk, música más colorida, y ya está disponible en las diferentes plataformas digitales. Si usted quiere conocer toda la historia de este álbum, algunos detallitos, pues bueno, ingrese a eltunel.co y ahí está toda nuestra información. Esta canción es el lanzamiento que tienen ellos, se llama Suéltame Bogotá, así se llama, Suéltame Bogotá. El video es un video bastante entretenido, lo lleva uno por las diferentes calles de la ciudad, caminando por ahí, como la idiosincrasia y la antigua realidad, porque pues por lo que se ve no hay nadie con tapabocas. Bueno, que si usted sale a la calle, tal vez de pronto nadie lo esté usando. Amigos, ¿les gusta la música y también las fiestas? Pues entonces vengan conmigo. Qué raro, me ignorabas si ahora me estás llamando. Sabes bien que es así, está claro. Todo lo que me hace bien me está matando. No, no. Por la que se la vi, en Chapi perdí, buscando el ron con el anís. Conmigo lo mucho no es tanto. En tus entrañas nací, dejaste tu cicatriz en mí. Conmigo lo poco es demasiado. Suéltame, Bogotá. Tú ya sabes que no puedo parar. Suéltame, Bogotá. Te amo, pero me vas a matar. No necesito. Qué raro, cada vez que llego se me escurre el diablo. Y yo lo dejo salir, pero te extraño. En las eternas noches solo en mi cuarto. Fui coqueteando con la raya y me la crucé. Lo sé. Fui coqueteando otra vez con la raya y la crucé. Lo sé, lo sé. Bogotá, tú ya sabes que no puedo parar. Aquí está lo nuevo de Diamante Eléctrico. Suéltame, gorila, suéltame, Bogotá. Así se llama, lo nuevo de Diamante Eléctrico. Lo que me encanta de esta banda es que tiene un sonido, a pesar de que es funk, y pues eso lo tienen muchas bandas, pero tiene un tema ahí característico. Tan pronto uno le da play, sabe y reconoce de antemano que son los Diamante Eléctrico. Si usted quiere, como les dije, conocer mucho más de Diamante Eléctrico, pues bueno, ingrese a eltunnel.co. Ahí está toda la información de este nuevo lanzamiento de nuestros amigos de Diamante Eléctrico aquí en La Nave del Rock. Estás escuchando El Túnel Rock. Mientras que sonaba Suéltame Bogotá, dije, ¿por qué no una doble dosis de Diamante Eléctrico? Y me dije, ¿por qué no? Porque, o sea, ¿qué me impide? Nada. Y esta canción me encanta, es 100% dedicable. Esto es oro. Si usted tiene una persona a quien ama, a quien estima, a quien quiere, dedíquele esta canción. Dile, es que para mí eres oro aquí en La Nave del Rock. Una gema esquiva, diosa brillante, el aire envidia tu electricidad. La supernova 79, una colisión estelar en la piel. Inspírame la rima, guárdame el secreto, me tienes encantado a ti. Fuego en los ojos, pistola en los labios, y ahora ¿quién nos va a salvar? Tan sutil y real, cada lágrima es un grito. Si te vas, no hay ficción. Sé que tú para mí eres oro. Inmune a la alquimia, yo no a tu magia. El tiempo se detiene a tus pies, mis alas rotas, tu alfombra mágica. Es la ley de gravedad, el dedo en el gatillo, el arca en el diluvio, hasta el sol te va a adorar. Reescribes el destino, encarnas la quimera, místico es el viaje, amor. Tan sutil y real, cada lágrima es un río. Ayer estaba escuchando un podcast que hablaban de los primeros conciertos a los que ustedes de pronto asistió, y pues el personaje que se me olvida en este momento hablaba su historia de cuáles fueron sus primeros conciertos, y inevitablemente recordé el primerito, o sea, el primer concierto al que yo fui en la vida. Y justamente estábamos hablando, cuando hablábamos de referencia a la canción de Metallica, de Unforgiven 2, que fue en 1998, pues más o menos por esa época, en 1998. 96, pucha, estoy muy viejo. 1996. Estaba yo en décimo grado, sí señor, estaba en décimo. Y ahí, por una mención honorífica, imagínese usted, en física, nos dieron unas entradas, el colegio nos dio unas entradas para ir a un concierto. Y yo en esa época, pues sí, me gustaba el rock and roll y todo el tema, pero pues no tenía muy claro, porque no existía el internet, por si de pronto usted no sabía, el internet no ha existido toda la vida. En esa época no existía, entonces dirán, ¿cómo se comunicaban ustedes? Y sí, por teléfono fijo. No existía la internet, entonces no tenía claro qué bandas iban a estar. Por ahí sonaban en la radio, claro, pero uno decía, ¿pero cuál es? Cuando ya uno empieza a escuchar la música, ¡oh my God! ¡No puedo creer que esté aquí! Y sí, una de las canciones que sonó fue esta. Se estará preguntando, ¿y quién diablos son ellos? De pronto, si de pronto no es muy conocida para usted, y espero que no, pues eran Ecchimosis, aquella banda paisa que, hombre, revolucionó el rock and roll nacional y estuvieron acá en Bogotá en esa época cantando esa canción Niño Gigante. 1909, es que la fecha no la tengo clara, 97, 96, tuvo que haber sido en algunos otros años, 97, 96. Ay, por acá me escribe Marta, Dios mío, me escribe Marta y me dice que el primer concierto que ella estuvo fue a los 14 años y vio una banda que yo, ustedes saben, si han estado aquí en la nave del rock y han recorrido la nave del rock, se dan cuenta o sabrán que hay una banda que yo, la verdad, no me soporto, pero como no es mi gusto el que suena acá, sino el de ustedes, pues ella dice que a los 14 años el primer concierto que estuvo fue el de esta banda. Más allá de tu nariz, no, yo soy una flor rey. Bueno, ya se acabó. Menos mal. Por acá Marta está diciendo que... ¿Qué fue lo que dijo? Ah, bueno, que ya superó esto. Uy, no, esto sigue. ¡Ah! Dios mío, esto no se acaba. Ella me está diciendo que ya, sí, ya lo superó, que no era necesario colocar la canción. Y pues a ver, si va a un concierto de Mago de Oz. ¿Será que no le gusta Mago de Oz, señorita? Pero bueno, son los gustos de nuestros oyentes, aunque haya dicho que lo superó. Yo creo que en el fondo ya tiene su gusto culposo por esta banda. En tus oídos, el tú del rock. Bueno, entre gustos o para los gustos los colores, aquí no hay nada que decir. Pero acá en el chat se están solidarizando conmigo, muchas gracias. Sí, fue duro, pero ya pasó. Yo creo que por ahí en el próximo año bisiesto volverá a sonar. Sí, yo no sé, me torturé. No sé por qué hago eso, porque soy así. Ahora sí vamos con música, muy buena música. Y Miki dice que uno de los primeros conciertos o el primer concierto que asistió fue acá en Bogotá en 1992. Un concierto que yo quise ir, obviamente estaba muy pequeño, tenía apenas 12 añitos, pero ya estaba sintonizado con la buena música, por Dios, no con Mago de Oz por ahí que están escuchando. Y Miki nos dice que esta canción la escuchó en vivo acá en la ciudad de Bogotá en 1992, en un concierto que revolucionó la industria del entretenimiento en vivo aquí en Colombia, no solamente en Bogotá, en Colombia. Wake up! Time to die! casserole.